príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, no. nos encanta, ¿eh? Ponerte de buen humor, ¿eh? Ahí en el coche, regresando a casa, oyendo a donde estés yendo, a donde tú quieras. Con Kiss FM puesto en el coche, con canciones como este Shup Shup Song, ¿sí? It's Kiss, de la maravillosa Cher. Bueno, te he preparado una lista, atención, ¿eh? Con 5 ganadoras del Oscar a la mejor canción original en los 90. Que este domingo se entregan los Oscar y que sepas que Kiss FM te va a ofrecer un programa especial con las mejores canciones nominadas y premiadas de todos los tiempos. Un especial que se va a llamar De Película y que va a presentar Enrique Marrón. Bueno, ¿te suena esto, verdad? Celine Dion y Peebo Bryson, Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, 1991. Música de cine, ¿eh? En el 93 se llevó el Oscar Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this. Qué peliculón a todo esto, ¿eh? Qué peliculón. ¿Y sabes quién se ha llevado un Oscar también? Elton John. The Lion King en el 94. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wonder that we got this far. Vamos al 97. Una de esas películas lacrimógenas con las que seguro se te ha corrido el rímel en más de una ocasión. Titanic. Película, así se va a llamar el especial de este próximo domingo que vamos a realizar en Kiss FM, bueno, pues conmemorando la entrega de los Oscar, que va a ser este domingo, ¿eh? Con Enrique Marrón, no te lo pierdas. Y nos vamos a quedar con otra canción de Oscar. Se llama You've Been My Heart, sí, de la película Tarzán. Phil Master Collins, 1999. Te robó el corazón, ¿verdad? Come stop. Take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here. Esto es Play Kiss con Ricky García. Siempre decía que la mejor música es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss. Play Kiss. Con Ricky García. Hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple of them. En Canarias, en directo, desde el estudio 5 de Kiss. Oye, qué bien, ¿eh? ¿Cuántos de nuestros oyentes han llevado una camiseta? Mira, María desde Valladolid, Tony desde Pollença en Baleares, Mario desde Torrent en Valencia, Miguel Ángel en Málaga, Elio desde Algeciras. Bueno, qué bien, ¿eh? Ya tenemos un montón de oyentes VIP. Oye, que esperamos que nos mandéis la foto con la camiseta, ¿eh? Y en los próximos días os diré cómo conseguir, porque tenemos una camiseta del programa súper chula con el logo que te va a quedar genial. Tenemos tiempo hasta las 8 y las 7 en Canarias para divertirnos, para pasarlo bien. ¿Te quedas con nosotros? Esto es...

8, las 7 en Canarias, como todas las tardes, en directo desde el Estudio 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Terminando el trabajo? ¿Sí? ¿Yendo para casa? A lo mejor te toca empezar ahora. Da igual, estás haciendo lo que estás haciendo. Lo mismo jugar a la petanca. Nosotros te acompañamos para ponerte de buen humor, ¿eh? Y hoy queremos saber cómo y cuándo fue esa vez que te quedaste encerrado, encerrada, en un ascensor. Vamos a Instagram. Naza sin más, dice, sí. Dice, fue una de las peores experiencias de mi vida. Tenía 12 años y el gracioso de mi primo abrió las puertas en marcha. El resultado, nos quedamos atascados entre planta y planta hasta que vinieron nuestros padres con el conserje del edificio. A grito pelado el conserje también, me imagino, ¿eh? Bueno, pues yo me quedé encerrado con 7 amigos míos. ¡Ay, ay, ay, ay! Estábamos en Cádiz en un piso de estudiante y bajamos para irnos de fiesta y tanto peso que allí nos bebimos las bebidas que llevábamos y allí pasamos la noche. No estuvo mal. Hola, Gabriel de Menorca. Hola, Gabriel. Pues yo como agente inmobiliario me he quedado en unos cuantos ascensores encerrado con más de un cliente. La verdad que una vez me quedé con una pareja mayor y una amiga suya que entre los cuatro seguramente tendríamos como 500 años. La verdad que fue una de las veces más divertidas, que me lo pasé mejor. Y encima el técnico que nos vino a rescatar era mi primo, para más cachondeo. O sea que fue muy divertido. Hola Ricky, soy Maika de Alicante. Hola Maika. Te cuento que hace muchos años, cuando no había móviles, estábamos un sábado por la noche de fiesta, de juerga. Sí. Y unos amigos nos dicen de ir a ver su vivienda nueva que se habían comprado. Con todo el pedal. Total, que allá que nos va, estábamos todos, íbamos, pues eso, con dos copas de más, y nos metemos 7-8 personas en un ascensor súper pequeñito y se paró. Pero el problema es que era un edificio que estaba en obras, que no vivía nadie, que no había conserje, que nadie nos podía abrir. Sí, hola, yo soy Antonio Moyano, de Córdoba. Hola, Antonio. Y bueno, me quedé encerrado 15 horas en un ascensor. ¿Cómo? Porque una clienta mía tenía un hotel que quería poner en marcha, lo tenía cerrado de hacía muchísimos meses, y bueno, pues nos subimos en el ascensor. Claro, nos encontramos por la calle, era una visita inesperada, vamos a subir. Y bueno, y yo pensando, digo, ostras, nada, nos subimos en el ascensor y nada, andamos 20 centímetros, nos quedamos encerrados allí hasta que nos echaron en falta en nuestras respectivas casas y empezaron a buscar para acá, para allá, pero, en fin, hasta que nos sacaron los bomberos al final, pero 15 horas después. ¡Madre mía, 15 horas! Oh, ¡qué juergón! Bueno, y ahora te voy a mandar tres temazos increíbles para que lo goces, pero bien. Hathaway con What is Love, Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle y LP con su tremendísimo temazo que se llama Last in You. Esto es Play Kiss. Tell Kiss. Play Kiss con Ricky García. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say García. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Thank you. de esos artistas de un solo éxito, ¿eh? Lo que llamamos One Hit Wonder. Sí, es Hathaway, este súper bailable What is Love. Prácticamente llegando a las 8 de la tarde, faltan 6 minutos, serán las 7 en Canarias. Momento para despedirse. Pero antes, fíjate, déjame que te haga una sugerencia. Fíjate, si te digo de irnos de crucero, ya de por sí la idea suena seductora, ¿verdad? Perfecto, 7 días, imagínate, recorriendo los puertos más importantes del Mediterráneo con las mejores fiestas temáticas y disfrutando cada noche de bandas tributo de los artistas más kiss. Freddie Mercury, Cherry, U2, John Lennon. Vente con nosotros a vivir la travesía más ochentera que puedas imaginar. Vamos a zarpar el 14 de mayo desde Barcelona. Vamos, para darte un homenaje, el que te mereces, a ritmo del crucero Kiss FM Festival of Legends. Sí, que nos vamos de crucero. Entra en kissfm.es y entérate de cómo conseguir tu camarote. Así nos vamos, pero teletransportándonos antes, ¿eh? Nos vamos a la ciudad de la iglesia de Santa María de Castrelos, del castillo de San Sebastián, el estadio Balaídos, el puente de Rande, las Islas Cíes. Nos vamos hasta las Rías Baixas, nos vamos hasta Vigo. 94.0 la FM. Ahí está nuestra amiga Cristina, que se lleva este pack con los amigos de Smartbox. Y los vigueses y las viguesas, un beso y un abrazo muy fuerte desde Kiss. Mañana regresamos a las 5, las 4 en Canarias. No faltes, ¿eh? Saludos de quien te habló. Mi nombre es Ricky García. Y ahora eso sí, te dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.